de la concejala de la UCR, señora Molinari, para que nos cuente. Bueno, reunión de comisión, dos temas importantes. El primero que se trató tiene que ver con el estacionamiento medio de pago y el otro, taxis. ¿Cuáles han sido las soluciones que se han tomado? Bueno, con respecto al medio de pago, se resolvió con una petición que hizo el Consejo de Discapacidad volver a convocar a la Mutual de ANIAR para seguir charlando y también por algunos reclamos que hemos tenido sobre el funcionamiento, volvernos a reunir y empezar a charlar un aumento cuando el servicio se esté prestando como se debe prestar. Me parece que debemos garantizar que el servicio se preste bien, adecuadamente, y una vez que eso esté sucediendo, proceder a pensar en un aumento. Y además, por la nota que nos han enviado, falta información desde la mutual, desde la fundación, perdón, así que estamos pidiendo que se nos remita más información. ¿En qué consiste ese pedido del Consejo de Discapacidad? El pedido tiene que ver con el nuevo sistema para las personas con discapacidad que andan en auto, es que hoy se tienen que ir a inscribir el auto en el local de la fundación y ellos lo que piden es que al tener la oblea no es necesario ir hasta la mutual. Entonces, bueno, en eso se debe modificar el sistema de inspección, porque los inspectores municipales hoy controlan si uno tiene el medio y pago a través de la patente que la ponen en las tablets que llevan y ahí les salta si el sistema si pagaste o no. Bueno, ahora tendrían que revisar por lo que está solicitando el Consejo de Discapacidad los parabrisas, así que bueno, habría que modificar el sistema de inspección y hablar con la Fundación ANIAR para que acuerde con esto. ¿Cuál sería el aumento? Por ahora no charlamos del aumento, lo que están pidiendo ellos es un aumento bastante elevado, nos parece, eso sí, pero bueno, no todavía ni siquiera charlamos una posibilidad de aumento. O sea que no sé. ¿A 15 pesos? Sí, están viendo llegar a 15 pesos la hora, cosa que me parece que excede los valores que teníamos pensado, que bueno, que más o menos estimábamos, pero bueno, eso lo vamos a seguir charlando una vez que se preste el servicio en condiciones. Hasta hoy, por hoy no charlamos ningún tipo de aumento posible. ¿Están recibiendo muchos reclamos de los usuarios? Sí, hay reclamos de funcionamiento, estamos viendo con la gente de que cuando se carga, a veces vos cargás el saldo y te hacen la multa y vas a quejarte porque a ellos no les aparece que vos pagaste. Bueno, estos problemas del sistema, que obviamente sabemos que también exceden a la Fundación ANIAR, que tienen que ver con la empresa que presta el servicio, pero bueno, hay que resolverlo para garantizarle a la gente que paga un servicio adecuado. ¿Y en cuanto al tratamiento de tránsito, que era el objetivo último de la Consulta? Claro, bueno, eso también lo habíamos pedido nosotros a la empresa, cuando vino la Fundación y la empresa, le habíamos pedido que nos planteen también otras posibilidades para ordenar el tránsito, que no sea solamente un aumento de tarifa, sino, bueno, modificar que se incremente según la zona, si uno está más en el microcentro, por ahí que sea más caro, pero también que te vas alejando que sea más barato, o que se incremente por hora, más horas estás en el centro, más va creciendo el valor de la tarifa, pero bueno, estas propuestas todavía las están analizando desde la empresa y la fundación, así que una vez que eso está resuelto, vamos a trabajar en un aumento de la tarifa. Hoy, ¿cuáles fueron los argumentos de la fundación para pedir este aumento? Bueno, primero lo que nos plantearon y planteábamos nosotros también es que hoy no está cumpliendo ninguna función en estacionamiento medio de pago en la ciudad, hoy uno paga porque el costo no es muy alto, se paga y se ha convertido la ciudad en un cementerio de autos, que es justamente lo que no queremos. Hoy estamos pagando para que la plata se la lleve, bueno, la empresa o la fundación, pero no para que preste un servicio, porque no lo está cumpliendo el ordenamiento del tránsito. Entonces, por eso era que nosotros pedíamos que nos presenten otras propuestas. No solamente aumentarle la tarifa al vecino que viene a estacionar el auto, me parece que con eso... Bueno, la presidenta de la fundación declaró en una entrevista que estaban preocupados porque tenían que mantener al personal y que las ganancias no estaban siendo las esperadas. Sí, eso yo lo hablé con la presidenta de la fundación y por eso le estamos pidiendo ahora que nos remita todo esto por escrito, porque en la nota que nos enviaron esto no está, de cuáles son los costos del funcionamiento, de la empresa, de la cantidad de empleados. Esta información no la enviaron en la nota, entonces también estamos pidiendo que se amplíe toda esta información, porque obviamente sabemos que desde el 2015 que no se aumenta la tarifa del estacionamiento medio y pago, y obviamente que los salarios han aumentado, todas las prestaciones que ellos tienen, los alquileres han aumentado, todo el servicio que ellos prestan ha aumentado, eso lo tenemos claro, pero bueno, también tenemos que garantizarle un buen servicio a la gente. ¿Respecto del taxi? Con taxis nos comunicamos con el Consejo Deliberante de Patagones y estamos teniendo una reunión el día viernes 4, aquí seguramente va a ser en el Consejo Deliberante de Vietma, para charlar en conjunto los dos consejos deliberantes una posibilidad de aumento y de cuánto sería el incremento para los taxis en ambas ciudades. La idea, como siempre, es ponernos de acuerdo. Lo que están solicitando es un 25% de aumento. ¿Esto ya se comenzó a charlar en la reunión de hoy? Sí, bueno, nosotros comenzamos a charlar, obviamente, esto para llegar a un acuerdo desde el Consejo de Viedma y en cualquier tipo de aumento que hagamos de tarifas, creo que no nos podemos exceder en lo que se ha acordado en las distintas paritarias, sobre todo bueno, aquí en las provinciales y en las municipales, así que por lo que tenemos pensado y lo que hemos hablado acordado aquí en Viedma, no excedernos de lo que han logrado los distintos gremios. El 15% seguramente va a ser lo que vamos a llevar, y la propuesta que también creo que está manejando Patagones, por lo que nos han informado, así que nos pondremos de acuerdo con ellos. ¿Otros temas de la Comisión de Gobierno? Bueno, estamos trabajando también colectivos y con la misma idea, con la misma propuesta, bueno, obviamente que el empresario hizo su propuesta, obviamente que nosotros siempre las propuestas las vamos a trabajar y tratar de buscar un equilibrio entre el usuario, el servicio y bueno, los gastos que obviamente tiene la empresa. ¿Cuál es la propuesta que hizo Malo? Bueno, el empresario está haciendo una propuesta de aumentar el boleto a 20,50, cosa que excede en gran parte el 15% que nosotros estamos trabajando, 15-20, recordemos que bueno, Malo que ha tenido menos aumento el año pasado que el servicio de taxi. Pero bueno, tampoco excedernos de lo que está acordado. ¿El valor? Sí. Del boleto, 13,50. Así que bueno, vamos a trabajar seguramente teniendo en cuenta este equilibrio entre lo que pueden pagar los usuarios, lo que han subido los salarios de los usuarios del servicio, de los empleados públicos, sobre todo teniendo en cuenta aquí en nuestra ciudad, y también bueno, de los empleados de comercio y demás, no podemos excedernos de ese porcentaje, me parece que no sería adecuado, y entendemos también el momento inflacionario y de tarifas que está sufriendo la población en general, y tenemos que ser responsables en eso. ¿Hay previsto una reunión con Baloj, concretamente? Primero vamos a tener la reunión con Patagones, y luego de lo que surja ahí vamos a reunirnos seguramente nuevamente con el empresario, pero primero me parece que nos tenemos que poner de acuerdo ambos consejos deliberantes y charlar. Un pedido de aumento ya está hecho, la nota ha sido recibida, según el decreto 422/12, que es el cuadro de gastos que tiene la empresa y de que para acercar una tarifa, obviamente según este análisis de datos, la tarifa se va a 25,50, no a 20, lo que nos ha acercado el empresario, pero bueno, también falta que el Ejecutivo nos envíe también el análisis según lo establece el decreto 422, y en base a eso y a la inflación actual y a la que se acordan paritarias, se acordará un valor para el colectivo. Mencionó varias veces el tema tarifas. ¿Le preocupa lo que pasa a nivel nacional con las tarifas? Sí, obviamente, entendemos que la situación es grave. Obviamente a mí lo que más me preocupa es el tema de las pymes, porque hemos hablado con algunos productores locales, algunos empresarios locales pequeños, que bueno, han sufrido un incremento muy importante y me parece que son los que más les pega, porque bueno, aquí tenemos la tarifa social, uno por ahí en Buenos Aires los aumentos son mayores, pero nosotros aquí en la Patagonia ya venimos pagando tarifas altas, pero me parece que los que más están sufriendo son las pequeñas empresas de nuestra ciudad, que también afectan a que tengan que dejar gente en la calle, despedir, y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que se genere desempleo. Me parece que debemos resguardar a los pequeños empresarios, que son los que generan trabajo, a las pymes, a los comercios locales, sobre todo.